cielo se oye quien a tierra se canta. En el cielo se oye quien a tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. En el cielo se oye quien a tierra se canta. En el cielo se oye quien a tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarra. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor. Es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor. A ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Alzando todos los brazos, alzando todos los brazos, alzando todos los brazos, así se alaba Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando. Así se alaba Dios. Y así, así, así, así se alaba Dios. Así, así, así, así se alaba Dios. Pero qué lindo que se ve el pueblo de Dios. Maravilloso que se ve el pueblo de Dios. Ay, pero qué chévere que se ve el pueblo de Dios. Ay, maravilloso que se ve el pueblo de Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba Dios. Alzando todos los brazos, alzando todos los brazos, alzando todos los brazos, así se alaba Dios. Tocando todas las palmas, tocando todas las palmas, tocando todas las palmas, así se alaba Dios. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Y así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios.